Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de junio. Cuando de nuestro amor la llama apasionada. En 1898 nace en Guayaquil Medardo Ángel Silva, el niño poeta de la generación decapitada. Con 21 años de edad, nos legó Bajaje Poético. Un poema suyo es La Letra del Pasillo, El Alma en los Labios. Son las lágrimas del jugo misterioso. En 1903 nace en Quito el compositor actor Miguel Ángel Casares, creador de los pasillos Lamparilla, Arias Íntimas, Para mí tu recuerdo, Tu boca y otras. En 1917 nace en Cuenca el violinista Rafael Venegas Vega. Con su hermano Humberto, fueron el dueto de violines que acompañó a Julio Jaramillo en los pasillos Sombras, Sendas Distintas y otros. En 1960 muere en Cuenca el compositor, pianista, director de orquesta y banda, Miguel Ángel Rojas García. Creó Mi Último Adiós, Lágrimas y Recuerdos, con letra del poeta quiteño Ernesto Sandoval Villota. En 1971 fallece en Guayaquil el poeta Elías Cedeño Herbes. Con Francisco Paredes Herrera hicieron Cuitas de Amor en Ritmo de San Juan y el pasillo Manabí. En 1986 muere en Guayaquil el músico, compositor, basquetbolista Galo Espinosa, creador del pasillo Sin Tu Amor, éxito de los hermanos Niño Naranjo. En 1992 fallece en Guayaquil el cantante costarricense de música tropical Alfredo Barrantes, el piloto de los éxitos, quien con Blasio Jr. grabó Masá Masá, La Pitita, El Casamiento, Un Día que te vas de ronda, Caña Brava y otros. Siripuruay Soduchisela, Taquilema, Señor con Mando. Y en el 2012 muere en Puerto Viejo el poeta Horacio Hidrobo, hijo del poeta Horacio Hidrobo Velázquez. Ha escrito muchas obras, entre ellas La Montaña, Vivir en Amor y el poema Al Indio, Fernando de Aquilema. Debí llegar con Rumiñahui. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.